que se olvide el camino del bien. Me pregunto si sigo despierto. Y en la cuenta encontré un placer singular, una calle que va sin final. Llevo en mí una flor de valiente ilusión y una sombra escondida en los ojos. Siento que ya olvidé el camino del bien. Me pregunto si sigo despierto. Y en la esquina escuché como un gran vendaval mi propio corazón estallar. Voy a ir por todo. Dejo atrás mis sueños pisoteados. Ya no me importa si me pierdo en la noche siguiendo una obsesión. Hasta el final voy a pelear y pelear, porque vivo y muero de pie hasta el último round. Me puedan robar lo que siento. Y si vuelvo a caer, me levanto otra vez con heridas porque mis cimientos. Y en la esquina escuché como un gran vendaval mi propio corazón estallar. Voy por todo. Dejo atrás mis sueños pisoteados. Ya no me importa. Me pierdo en la noche siguiendo una obsesión. Hasta el final voy a pelear y pelear, porque vivo y muero de pie hasta el último round. Yo no renuncio, que la historia me juzgue si miento. Sigo mi instinto como un alma que busca en el viento la verdad. Hasta el final voy a pelear y pelear.